Estás escuchando Que Suene. Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo recorrido musical de nuestro programa Que Suene, con el aporte de todas las radios que forman parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Saliendo con otro recorrido, hoy tenemos un panorama muy diverso que vamos ya mismo a contarles. Mientras tanto, escuchamos de fondo la canción Patagonia del grupo mapuche Che Joven. Movimiento de cabeza, turruñando con los pies, vas imitando la danza que representa el yoike. Y en esta ocasión tenemos el agrado de compartir con otra compañera integrante de una de las radios de Farco. Las voces se van multiplicando y en esta ocasión le damos la bienvenida desde San Marcos Sierras, Radio Garabato, a Buba. Buenas, Mole, ¿cómo va? Mi nombre es Buba, aquí compartiendo la conducción del día de hoy desde San Marcos Sierras, Radio Garabato, el noroeste cordobés. Un saludo a todos los oyentes del Que Suene de esta edición y a todas las radios que han reportado. Un placer que más voces se sumen en esta temporada del Que Suene, en la que venimos compartiendo muchísima música, como así también puntos culturales, que nos cuenten un poco de su historia, desde la óptica, desde la mirada y la participación de cada una de las radios de Farco. Para quienes estén escuchando y quieran comunicarse con nosotros, compartir algún proyecto musical, cultural o difundir algo de la música de su región, pueden comunicarse con cualquiera de las radios comunitarias de su zona cercana a su región o también a través de nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es quesuenefarco. Allí nos pueden seguir y encontrar todo el contenido que venimos generando capítulo a capítulo. Este recorrido comienza en Córdoba. FM local para Bachasca nos recomienda la música de Sol Margheliche. Se inicia este vuelo. Próximo destino a Marte. Hola, aquí Sol Margheliche compartiendo mis canciones en clave reggae. Yo soy cantante, compositora, docente y en este andar sincopado de melodías entre el cielo y la tierra vengo a compartirles mi música. No guarda miedo ya, tanto que supe acumular. Les comparto tres temas que pertenecen a mi EP que se llama Amarte. El primero de los temas es Nos Movemos, el segundo Con Ilusión y el tercero Te Escribo. Hoy me propongo hablar, no guarda miedo ya. Que supe acumular angustias que debo sacar, tantos celos que aprendí a vivir y así sufrir, comparándome, no poder crecer, tantas veces que amarré tu cariño a mi querer, amargándome, amargándote. Nos movemos por amor o por miedo, miedo, miedo. Nos movemos. ilusión. No me invadas con ruido, por favor, que a mi mundo lo construyo con amor. Tengo libros, esperanza y mucha pasión. Esto puede ser un juego de ajedrez. Esto puede ser un peón que se come al rey. Esto puede ser la ruleta rusa girando al revés. Esto puede ser lo que vos quieras, yo no lo sé. Ilusión, no hay tal drama. Y es una ilusión, no hay tal drama. No, no, no, no, no, no, no. Y es tu ilusión, no hay tal drama. Y es una ilusión, no hay tal drama. No, no, no, no, no, no, no. Transformo la mala onda. Hola, hola, buena onda. Resentimiento que se tiene adentro. Si preferís ver tu oscuridad, amaneciendo estamos por acá. Venite, tengo guitarra, podemos tocar. Venite, suena el tambor. Muchísimas gracias a la audiencia de Farco y a este hermoso programa Que Suene. Y a La Local para Bachasca. Sangra por su punta. Esta tinta que culpa. Cómo armar oraciones sin juzgar decisiones. Explicar con amores. Comprender emociones. Y aquí estoy en este renglón. Y aquí estoy peleando. En blanco, sufro, no doy abasto. Tengo prisas y penas. Todo el dolor que niega. Así fuiste, sin saludarme, gritando, sin valorarme. Punto, chao y aparte. Renglón, y aquí estoy peleando con mi pueden encontrarme como Sol Margheliche en mi canal de YouTube, de Spotify o cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen para reproducir música. Así como también en las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, a un clic de distancia estamos nomás para que suenen estas músicas en clave reggae. Canciones de amor que nos cuenten sin condición, con palabras que expresen ya los sentimientos que me haces vibrar. Quisiera más canciones de amor, melodías con tal pasión que hablen de la libertad, los sentimientos, la soledad. Quisiera más canciones de amor, de amor. En el mismo mar, abrazada, abrazada, no nos queremos ahogar. Desear, ansiar, aspirar, pretender, resolver, decidir, proponer, advertir, sugerir, anunciar, apuntar, crecer, probar y creer. Quisiera más canciones de amor, de amor, de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sonido que solo suena en tu lugar, que suene en Farco, que suene en las radios comunitarias de todo el país, que suene, que suene. Nuestra música. Seguimos en el que suene, compartiendo música desde todos los rincones del país, desde las radios de Farco. Continuamos desde Córdoba. Ahora desde Capilla del Monte, donde Una Radio Muchas Voces nos comparte en este reporte especial una charla con el grupo El Cuarteto del Amor. Para quienes no tuvieron la suerte de cruzárselos por algún lado y sorprenderse con su música, les cuento que El Cuarteto del Amor es un conjunto vocal e instrumental que pasa por un montón de estilos musicales como el swing, el bolero, la rumba, el foxtrot, entre muchas otras más, arreglados y ejecutados por ellos musicalmente a la vieja usanza. Están vestidos como en los años 30, con unos sombreritos, unas camisitas. Son muy reconocibles cuando vean, así que viajan en el tiempo, es porque están enfrente del Cuarteto del Amor. Es una fiesta verlos, escucharlos por las calles y en ríos y en hospitales y en geriátricos. Hoy conversamos con Nash Cole, guitarrista del grupo, que arrancó en 2011. Hola, Nash, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y esa presentación. Muchísimas gracias. Hoy estamos hace ya 12 años que empezaron, si no me equivoco. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue que empezaron? Y una cosa que me llama la atención y quiero saber es, ¿por qué se llama El Cuarteto del Amor? O sea, ¿qué es el amor para ustedes? Bien, un montón, pará. No, todo quiero saber. Sí. Bueno, sí, ya hace 12 años estamos en la pubertad del grupo. Y nada, empezamos, el Cuarteto de la Voz nace en realidad del sueño de, literalmente, de Andrés Lázaro, un integrante uruguayo, un uruguayo que vivió acá varios años, el último año en el que vivió acá, ya se había enamorado en Uruguay en esas idas y vueltas, y bueno, por eso se terminó volviendo a Uruguay, pero previo a eso soñó a cuatro personas cantando por unas galerías, unas calles empedradas, y había cuatro, otras tres personas aparte de él, que no eran específicamente nadie, sino personas, y como que se abrían puertas, y bueno, se le ocurrió hacer en base a eso como un grupo que dedique canciones de amor, serenatas, digamos, ¿no? Un sueño literal. Literalmente dormido, se le vino toda esa info, lo resumió, que no es poca cosa, en un grupo serenatero, callejero y serenatero, que es lo que somos, porque la calle jamás abandonará, Cuarteto de la Voz jamás va a abandonar la calle, por más que pase el tiempo, y a veces dicen, todavía siguen en la calle, que no es que todavía, siempre vamos a estar en la calle, también. Es como nuestra esencia, digamos. ¿Y por qué el Cuarteto del Amor? El cuarteto es porque se sale de cuatro. Hay excepciones muy puntuales que a veces salimos de más, porque el Cuarteto del Amor en general se sale de cuatro, pero el grupo, el staff, como también se dice ahora, somos más personas. Uno no puede, va otro, y así. Bueno, y Andrés, empezamos, el primer día empezamos a trabajar y a los 4 meses se vuelve a Uruguay y arma lo mismo allá, así que estamos multiplicados. Y a veces nos hemos cruzado uruguayos con argentinos y en total entre uruguayos y argentinos ya no sé cuánta gente habrá pasado por el Cuarteto del Amor. Tanto hombres como mujeres, ahora tenemos un integrante también acá en Córdoba. Como una comunidad serenatera internacional, así, por decirlo de algún modo. Bueno, el Cuarteto del Amor. El amor, bueno, es eso. Nosotros dedicamos canciones, siempre hay una intención. Es muy importante la mirada, como decía, la intención, porque, claro, no hacemos canciones de amor hablando del despecho. Bueno, ya no sería amor, es otra cosa. Sino la cuestión de poder dar alegría, de acompañar, de sorprender, y nosotros siempre decimos que el amor no es solamente para, está tan encapsulada a veces como una cuestión simplemente de pareja, y en realidad siempre hablamos que es para con el que tenés al lado, para tu familia, amigues, lo que quien sea, como para nada, poder acompañar, y nosotros somos mensajes, somos el canal como para llegar de una persona a otra, o desde nosotros sorprender en la calle a las personas, y nada, bueno, y en eso se viven cosas muy muy lindas, eso de sorprender a la gente y poder sacarle una sonrisa, o quizás gente que quiebre un llanto de emoción, o porque viene con algo específico que le ha pasado, un mal día, y por ahí empieza a poder cambiarle la energía a alguien con una canción, e insisto, con la intención con la que se entrega, es como muy muy lindo, y aparte es un ida y vuelta increíble, porque hasta a nosotros mismos nos ha pasado de por ahí te levantas más o menos un día, qué sé yo, la vida te atraviesa, te va a cantar en la calle y después, nada, terminas como una linda energía, olvidándote un poco por un rato de esas cosas que pueden pasar, porque es como un ida y vuelta, digamos. Como, no, nos retroalimentamos también de... El otro día entrevistábamos a Calle Vapor y nos contaban que en sus orígenes también fueron, se llaman Calle Vapor porque estaban en la calle y charlábamos sobre la dimensión política que tiene también esto de estar en la calle y poder dar la música. Y nos decían, bueno, ahí pasa una persona, vos la ves acercarse con toda una energía y una cara como en algún problema y irse sonriendo, y que eso es algo que los alimenta, hace que el proyecto siga creciendo y que los sostiene, digamos, también. Sí, ni hablar. Y por eso fue que desde la calle fuimos extendiendo esa impronta, esa misma intención a hospitales, escuelas, geriátricos, cosas que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Siempre tenemos, como incluso seguimos invitando a hospitales post pandemia, está más difícil ahora, el protocolo en hospitales se mantiene, pero bueno, estamos haciendo justamente todo el mes de julio una gira por geriátricos. Digo gira, una forma de decir, pero hemos convocado, nos han llamado, y eso es con el viático nomás, y bueno, y vamos comiendo la fecha cuando podamos, ¿no? Y nada, es como muy muy gratificante, y bueno, eso, lo vivido ahí en la calle lo pudimos expandir también a otros ámbitos, que es lindo poder llevarlo, ¿no? Es como muy hermoso. Sí, yo les preguntaba esto de, bueno, ¿qué es el amor para ustedes? Porque para quien los escucha de afuera y quien... A mí me pasó a estar en el río y que aparezcan por ahí a cantar en unas serenatas. Para mí era un acto muy amoroso eso, como alegrarle a las personas el día. Y entonces yo pensaba en esta situación, como a las personas que he conocido, me ha pasado muchas veces de ver cómo la música hace magia en procesos de enfermedad, en procesos de la vejez. Mi abuelo se olvidaba de todo y cuando le ponía música, bah, se acordaba de todo. Era una cosa muy, muy tremenda. Entonces me puedo llegar a imaginar cómo es esta experiencia de ustedes en el geriátrico o en los hospitales, cómo entregan amor y cómo eso se les vuelve. Así que bueno, si tenés alguna anécdota de contarnos al respecto, estamos todos oídos. Bueno, sí, alguna vez. Bueno, déjame a ver, porque realmente son muchos años de todo el cuerpo, realmente. El cuerpo, el nada, alma. Tengo, sí, todo, porque bueno, eso no es solo así cantar y nada, es poner. Y bueno, me acuerdo una de las primeras veces en un geriátrico, pero todavía no estábamos como, vamos a ver, para que nos llamen, si no creo que fue una contratación, en un evento en un geriátrico, que empezamos, hacemos un clásico de la canción Amapola, nosotros veníamos haciendo una versión swing, fue todavía con Andrés, el uruguayo, y esa primera formación, y nos dijo que vamos a volver, le cambiamos el ritmo, y empezamos a cantarla así, y todo el salón se pararon, todas los viejos, las viejas, para cantar en coro así hermoso. Fue como fue alucinante, porque fue un coro hermoso. Y ni hablar, muchas veces no ha pasado de por ahí ir y que haya alguna persona que pareciera no recibirlo, no se mueve, está ahí tranca, y de golpe con una canción se le viene a la memoria todo y empieza a cantarla, a recordar todo. Bueno, ha pasado también con niños con autismo, y que de golpe se calmaran, también fue como muy fuerte. O nosotros decimos que la cuestión de salud no somos una cura, somos una ayuda para el ánimo y un respaldo también entre lo que es el médico, pero lo anímico es muy importante, y eso lo hemos vivido mucho. Hay gente que por ahí no se levantó de la cama y hemos ido, y el otro día ya se levantaba o lograba dormir, que venía durmiendo mal. Cosas así que uno no le da explicación, pero bueno, hemos vivido así esas situaciones que fueron como muy, muy locos, así. Y bueno, eso por eso como que insistimos que en poder seguir haciéndolo, digamos. Ustedes contaban, nos contabas recién que bueno, que a estos lugares van por el viático y qué sé yo, pero más allá de esto, que es un acto social y solidario, ¿ustedes están pudiendo cumplir este sueño de poder hacer de la música un trabajo y que les esté redituando? Sí, desde el principio. Tenemos esa parte, dicho de algún modo, militante con la calle, con toda esta cuestión, pero en nuestro trabajo principal nos contratan para, sea eventos, casamientos, o así sea, sorprender en un cumpleaños, en una casa, o porque sí, o alguien se recibió, pedidos de mano, y bueno, de lo que se te ocurra, alguien se recibió. Hemos viajado bastante por Córdoba, también algo por el país, ¿no? Sí. La idea es poder llegar a cualquier lado. ¿Les ha pasado alguna vez que los contraten para una serenata y no les abran la ventana? ¿Y cómo es que no? Disculpa, se entrecortó. ¿Viste este imaginario que uno tiene de serenatas, como que uno va y canta y la otra persona tiene que abrir el balcón, abrir la ventana, abrir la puerta? Bueno, yo quería saber, así en modo peliculesco, si les ha pasado que alguna vez fueron a cantar una serenata y no les abrieron la ventana. Prácticamente tenemos 100% efectividad. Digo prácticamente porque, a ver, no somos la solución de nada. Nosotros somos un mensaje, y si es más la típica, vamos a hablar de pareja, él o ella contrata para él o ella, y más típica de balcón, hemos tenido, y muy linda. Y otra vez, recuerdo una nomás que, no es que ella no la recibió, estaba re agradecida, pero como diciendo, yo... pero ya la otra persona ya estaba, ya no había. Entonces, bueno, fue recibida, agradecí todo, pero bueno, no cumplió con su cometido. Por eso nosotros somos un mensaje. Después esa persona tiene que ponerse y estar, y no solo pensar que somos la magia, no, somos un mensaje y una intención, está bueno eso. Me gustó mucho saber que también habían estado tocando en despedidas de personas, ¿no? Como en velorio se dice. Claro, sí, también pocas veces, pero también hemos estado. ¿Cómo se proyecta el Cuarteto del Amor? O sea, hace más de 10 años que están tocando, alegrando a la gente cuando se cruzan. ¿Ustedes siguen proyectándose así? ¿O tienen otras búsquedas en adelante? Así tan específico, no. Vamos manteniendo este formato, esta idea. Lo que sí, siempre intentamos cada tanto poder hacer algo distinto, ¿no? Para la gente. Mucha gente también por él les gusta ir a vernos a algún teatrito o algún lugarcito así. Intentamos, generar alguna... idea nueva, como por ejemplo un par de ocasiones hicimos la orquesta del Cuarteto del Amor, que eran varias personas con cambios de cuarteto, y nada, toda una apuesta muy diferente. Asimismo, y nada, también llevamos así en formato cuarteto, a veces por ejemplo el 4 de agosto estamos en Sindicato de las Maravillas, a modo de festejo un poco, y ahí vamos a estar los 5, no todo el show, pero bueno, eso, crear como una otra dinámica, y obviamente nosotros todo bien con el escenario, pero nos vamos a bajar, nos vamos a acercar, la cercanía con la gente es vital, para si estás dedicando una serenata y demás, como que es muy importante. Por eso también la pandemia para nosotros fue terrible, pero bueno, por suerte ya pasó. Entonces eso, poder generar cosas nuevas dentro del formato para para, bueno, eso, dar el gusto también a mucha gente que por ahí tiene ganas de, en vez de estar persiguiéndonos por la calle, porque en la calle a veces estamos en un punto, no nos movemos, a veces intervenimos, que intervenir nosotros le decimos que es ir caminando y regalando serenatas, y ahí no dejamos el estuche para gorra, digamos, nada de eso. Entonces, bueno, hay que estar como atrás nuestro. Entonces, cada tanto también generamos algunas propuestas de escenario, digamos, de distinta, como para también vayan a disfrutar, poder, qué sé yo, a veces no quedamos tocando unos instrumentales, nada de eso, esas propuestas. Y se van dando. Buenísimo. Siempre surgen propuestas e ideas que ayuden y sumen al grupo. Entonces estamos a la espera de encontrárnoslo, escucharlos, de nos comunican, nos cuentan si tienen alguna fecha por ahí, les contamos a la audiencia que pueden escuchar la música del Cuarteto del Amor en todas las plataformas digitales. Y bueno, los dejamos ahora con Melón Melocotón, que es una canción que canta mi hija desde que es bebé, le encanta. Así que bueno, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias. Melón es nuestro himno. Bueno, lo hizo el Andrés, este uruguayo, con otro amigo cuando tenía 12 años. Ah, o sea que claro. Es una canción compuesta por un niño prácticamente. Claro, así que nada, es nuestro himno, así que una alegría. Y no nos cansamos nunca de tocarla. Ya se, mira, la canción que más toqué en mi vida y ahí se... ¿Hola? Hola, sí. Hola. Ahí está. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, esta charla. Un placer y esperemos pronto también nos lleguemos por aquellos pagos. Los esperamos. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Bailando se construye una mansión, un hogar, una guarida. Bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Bailando se detiene un pelotón, una luz, una estampida. Y bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Pequeña lucecita de color alumbrando a la mañana. Hermosa primavera, su montón, ver pasar a la esperanza, bailando el melón melocotón. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón. Melocotón, melocotón, cotón. Bailando el melón, bailando el melón, bailando el melón, bailando el melón. Melón, melocotón. Melón. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y llegamos a La Plata, provincia de Buenos Aires. Desde Radio Futura, recomendamos la música de Majo Molina Chazarreta. Ah, los montes vengo lleno de encanto y dulzura. Yo vengo por los que sufren de tormentos y amargura. Me llaman la finadita porque nací en... Buenas, aquí Majo Molina Chazarreta, cantante y bailarina tucumana. Vengo a compartirles un bailecito que se llama Ay, ay, ay, cuando, que grabamos hace poquito con mis compañeros y mis compañeras músicas y músicos. Es un bailecito muy hermoso que conocí hace un tiempo, y me parece muy dulce y me transmite dulzura y hermosura. Así que espero que lo disfruten como yo y pueden seguirme en todas las plataformas, Instagram, YouTube, Facebook. Estoy como Majo Molina Chazarreta. Y bueno, muchas gracias por el espacio también. Ahí va, ahí hay cuando. De cenizas no te recuerda cuando ya estaban rendidas hasta las cuerdas. Entonces me prometiste nunca me olvido, una estrellita del cielo, Dios por testigo. Recuerdo cuando dijiste medio llorando, ay, cuando seré. Será ese día, yo te diría que el tiempo se va pasando, vidita mía. Entre nosotros todo en secreto. Dicen que el carnaval deja dichas y penas, pues para el año ya tendremos la troja llena. Mañana cuando amanezca sigo pensando, una esperanza en cosecha mi vida. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo será ese día? Soy cadencia, soy suave perfume de flor, consuelo en que se consuelan las almas de... Y también les comparto esta chacarera hermosa que se llama Comadre Dora, que es para una curandera de allá de Tucumán. Y bueno, espero que la disfruten tanto como yo al cantarla, que remite cosas muy hermosas y cuenta verdades del pago. Así que bueno, les dejo con esta chacarera, espero puedan disfrutarla tanto como yo. Saludos. martes por la noche le reza un diablo de tela. La cumbrera de su rancho, llena de ganchos y alambres, guarda bichos, ropa y fotos de tantos trabajos que hace. Por pagarle sus favores, le cantó comadre Dora, deme un gajito de muña para prendar a una moza. Y un puñadito de guano va secando en bichaduras mingadas por su paisano. Se adormece un angelito cuando le cierra la frente y ahuyentando lojeadura su agua bendita y aceite. Manos miden ombligos y encogidos del empacho los changos manchan el piso. Mi buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo, no se olvide sus yuyitos por si algún santo anda enfermo. Bueno, y por último quiero mandarles un saludo a Radio Futura y a las radios del Farco. Muchas gracias por brindarme este espacio y también mandarles un saludo a todos sus oyentes. Escuchando que suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Patagonia, Patagonia, que no se cague tu voz, que vibre toda tu gente al ritmo de esta canción. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Constante crecimiento. El cielo celeste y blanco se vive en el sur también. Y así llegamos al final de otro capítulo, este programa, El Que Suene, que hacemos justamente sonar en todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que se hace con el aporte de cada una de ellas. Nuestro Instagram es Que Suene Farco. Así nos encuentran y pueden seguirnos y ver el contenido que venimos generando capítulo a capítulo. Ahí vamos a estar compartiendo toda la música, los links, enlaces a cada una de las páginas de los proyectos artísticos y también a todas las radios que participan. Reportan en esta edición Local para Bachasca, Radio Futura y una radio muchas voces. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en la próxima para compartir mucha más música y cultura desde todas las radios del país. Que tengan buena semana. Por los locos que se fueron y que ya no volverán, vivirán en mi garganta, así se harán escuchar. Llevan al viento. Escuchamos de fondo el grupo mapuche Che Joven. Hermano, sin conocer tu país, quieres sentirte paisano, vuélvete hacia la raíz. Patagonia. Patagonia, Patagonia, que no se calle tu voz, que vibre toda tu gente al ritmo de esta canción. Ofrendas al Chao.